probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez, abriendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Si pensamos en su paso por la vida como en un peregrinaje, ¿en ese peregrinaje ha llegado usted al punto de saber con seguridad que va al cielo? ¿Tiene usted la seguridad de que sus pecados han sido perdonados? ¿Tiene usted la seguridad de que ya es salvo? Tal vez a usted le gustaría preguntar, si me tuviera enfrente, ¿puedo realmente obtener la salvación? ¿Tengo alguna posibilidad? ¿Tengo alguna probabilidad de llegar a ser salvo? ¿Será posible que Dios se interese en mí? Algunos que conocemos la profundidad de nuestra propia maldad, nos hemos hecho esas preguntas con toda seriedad. Y conociéndonos a nosotros mismos, sentimos que aflora en nuestros labios la respuesta, no, no es posible que Dios se interese en mí. Para que Dios se interesara en mí, necesitaría ser bueno, o por lo menos ser mejor de lo que soy. Si usted piensa en este endemoniado de Gadara, entonces tengo buenas noticias para usted. Si Dios se interesó en él, definitivamente se interesa en usted. Le voy a leer solamente Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Escuche. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Con base en este pasaje, le quiero decir que el Señor Jesús conoce a los que son suyos y sale personalmente a buscarlos. En primer lugar, ponga bien en su mente que el Señor Jesús conoce a los que son suyos. Uno se pregunta, ¿por qué buscó Jesús al endemoniado de Gadara? Es posible, fíjese usted, es posible que en su esclavitud el endemoniado clamara a Dios. La Biblia dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso se encuentra en el discurso de Pedro, en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 21, y él estaba citando la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 32. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Déjeme decirle, es posible que ese gadareno, en medio de su esclavitud, en su ser íntimo, en su propia mente, dentro de ese cuerpo esclavizado por el demonio, él estuviera clamando a Dios y pidiendo liberación del estado en que se encontraba. Lo más probable es que ese endemoniado de Gadara ni siquiera supiera a ciencia cierta qué es lo que le estaba pasando, simplemente sabía que se encontraba en una condición miserable. Y cuando el demonio no estaba gobernando su propia mente, entonces aquel hombre podía clamar a Dios, aunque no lo conociera, simplemente diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Esto es cierto, lo que la Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en el caso del gadareno, amigo, pensar que clamó a Dios es pura especulación. Es posible, pero no lo sabemos a ciencia cierta, porque el texto acerca de esto guarda silencio. Sin embargo, quiero que se dé cuenta que haya clamado o no el endemoniado a Dios, de todas maneras Jesús conoce a los que son suyos. Jesús se compara a sí mismo a un pastor de ovejas, de borregos, y él dice que él conoce a sus ovejas. Para esto quiero llevarlo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16. El Señor Jesús en este pasaje estaba hablando, como frecuentemente lo hacía con los fariseos, y les estaba diciendo: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjese usted que el Señor Jesús está diciendo que Él conoce a sus ovejas tan bien como el Padre lo conoce a Él. Así como Él mismo conoce a Dios el Padre, porque en el versículo 15 nos dice precisamente cómo conoce a sus ovejas: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. En ese versículo 15 añade algo más acerca de esas ovejas que Él conoce y que llama mis ovejas. Dice: y pongo mi vida por las ovejas. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo deliberadamente que Él estaba a punto de hacer redención por esas ovejas, rescatándolas al precio de su propia vida. Además, el Señor Jesús dice que no solamente conoce a las ovejas que tenía en Israel, sino que también conoce a las ovejas que no son de Israel. Por favor, ve el versículo 16, sigue diciendo el Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Con las palabras "este redil" se refería precisamente al pueblo de Israel, y estaba diciendo que tenía otras ovejas que no pertenecían a ese pueblo, es decir, que no son carnalmente descendencia de Abraham. Aquellas ovejas que no son descendencia de Abraham, estaba diciendo el Señor Jesús, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesús está diciendo que su propósito es unificar a todas sus ovejas, tanto las que son descendientes de Abraham como las que no son descendientes de Abraham, en un solo rebaño, y con eso, aunque no lo explicó, estaba hablando de la iglesia. Él estaba buscando inclusive a los que no son judíos, y el mejor ejemplo de esto es el gadareno. Aquel gadareno era un gentil, un no judío, pero el Señor salió deliberadamente a buscarlo. Es tremendamente estimulante saber que Jesús salvó hasta ese endemoniado. Eso quiere decir que Jesús se interesa en usted, pero no solamente salvó al endemoniado. Por favor, dese cuenta que salió a buscarlo deliberadamente. Si usted regresa, por favor, al capítulo 4 de Marcos, versículo 35, cuando el Señor Jesús había terminado la enseñanza de las parábolas que estudiamos, y el versículo 35 dice que cuando había llegado la noche, es decir, después de las 6 de la tarde, el Señor Jesús les dijo: pasemos al otro lado. En otras palabras, el Señor Jesús quería pasar específicamente al otro lado del lago. Se encontraba en Capernaum, en el noroeste del lago, y quería pasar específicamente hasta el otro lado. Ahora, los discípulos se apresuraron a complacerlo porque les convenía. Ellos veían cuán cansado estaba y que necesitaba separarse de aquella multitud, así que se apresuraron a zarpar. Pero después de la tormenta, yo estoy seguro que los discípulos tal vez estaban preguntando: ¿por qué quería cruzar el lago? Digo, uno no cruza el lago del mar de Galilea durante la noche. Las tormentas que se presentan en él se presentan frecuentemente durante el día, más en la tarde que en la mañana. Muy rara vez en la noche, pero cuando una tormenta se presenta en la noche, es una tormenta terrible. Así que los discípulos deben haberse estado preguntando: ¿por qué quería cruzar el lago? Pues bien, permítame decirle, amigo, que Jesús quería cruzar aquel lago porque quería encontrarse precisamente con aquel endemoniado gadareno. En el capítulo 5, versículo 1, nos dice que vinieron al otro lado del mar, y Gadara se encuentra precisamente a 20 kilómetros de distancia en el sureste del lago, en el lago opuesto. Piense que después de la tormenta, el Señor Jesús debió haberse vuelto a dormir. Estaba sumamente cansado. Aquella travesía no duró más de unas 2 horas. Es tiempo más que suficiente para atravesar el mar de Galilea. Sin embargo, la noche fue mucho más larga y el Señor Jesús y los discípulos debieron haber dormido. Y cuando despuntó el alba, leemos en el versículo 2 que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En cuanto salió de la barca, su cita con el gadareno se cumplió. Ese encuentro, amigo, no fue casual. Jesús sabía exactamente a quién buscaba, y el Espíritu Santo gobernó al gadareno de tal manera que aún a pesar del demonio, fuera a encontrarse con Jesús. Mucho de lo que Jesús vivió es una parábola de enseñanza para nosotros, y esto nos enseña que así como Jesús buscó al gadareno, así Jesús lo está buscando a usted y a otros por medio de usted. Permítame decirle que usted no está escuchando esto por casualidad. No sé por qué razón usted sintonizó esta estación de radio y en particular este programa de La Voz de la Amistad. Pero usted no está escuchando esto por casualidad. Lo está escuchando porque el Señor Jesús quiere que usted lo escuche. Dios quiere que usted ponga su confianza en el Señor Jesús para darle vida eterna y perdón de pecados, para que usted tenga salvación. Y la única manera en que la puede tener es poniendo su confianza en Jesús. Y la única manera en que puede poner su confianza en Jesús, tener fe en Él, es escuchando su palabra. Esa es la razón por la cual usted está escuchando esta enseñanza. Y después de libertarlo a usted, Jesús quiere ir a otros por medio de usted. Así como la barca le sirvió a Él para ir al encuentro del gadareno, usted puede ser el instrumento para que Jesús llegue a otros, a sus amigos, a su familia. ¡Qué maravilla que Jesús buscó personalmente y salvó a ese endemoniado! Yo, amigo, personalmente digo, ¡qué maravilla que Jesús me buscó y me salvó a mí! Pues bien, amigo, asómbrese. Jesús lo está buscando a usted y quiere salvarlo. No es una posibilidad remota, tampoco es solamente una probabilidad. Con toda certidumbre puedo decirle que lo está buscando a usted y le ofrece su salvación. En este momento, lo invito a cerrar sus ojos y dígale a Jesús, Señor, yo estoy perdido como ese endemoniado. No estoy endemoniado, pero necesito que perdones mis pecados. Ten compasión de mí. Perdóname. Dame la vida eterna que tú ofreces. Si usted le dijo eso, amigo, ahora dígale, gracias por salir a buscar personalmente a los tuyos, a los cuales conoces. Gracias por buscarme a mí. Amigos, me dio gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.